de la atribución de responsabilidad. Eso es sí. El juez. Ya, eso la tienes claro. Sí, lo no. Ya, perfecto. Quasi. Ya. A ver, acuérdense que la fórmula del juez Kanti implica determinar para poder saber, ya, si el daño. Voy a partir un poquito muy brevemente para explicar la fórmula para el resto y quizás cuesta un poco más a entender. Recuerden que cuando la fórmula juez Kant dice cuando el costo de prevención es menor que la pérdida esperada, ya, estamos hablando de un hecho futuro incierto, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre cuando tenemos un hecho futuro incierto, estamos con la probabilidad, la chance de que sea hecho futuro. Porque el valor económico, recuerden, yo no puedo, si la pérdida eventualmente de la producción de un daño es 10.000, ¿ya? Pero la chance es de un 10%, no es lo mismo que decir, ah, oye, la pérdida es 10.000, pero la chance es al 90% o al 100%. Porque naturalmente el valor económico es completamente este. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos que, ¿cómo calculamos la pérdida esperada? Recuerden que se calcula multiplicando el monto de la pérdida total, multiplicándola por el porcentaje, sacando el porcentaje. El factor de probabilidad. Efectivamente, la chance que se pueda provocar ese daño. ¿Ya? Y respecto a lo otro, que yo les hablaba justamente aquí, a ver. Tradicionalmente el tema es todo de los daños. Tradicionalmente el tema de los daños ha sido la respuesta del derecho a daños ha sido la de buscar cuál es la justa compensación, ¿no es cierto?, de un daño efectivamente producido. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver que este autor Guido Calabresi nos indica también que para la ecuación esa está incompleta. ¿Por qué? Porque también tenemos que incluir los costos de prevención. ¿Ya? Y él distingue tres tipos de daños que se pueden producir al costo de un accidente. ¿Ya? Los tenemos los costos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los costos que se producen directamente. El daño duro. Claro. Por ejemplo, en la reparación del auto, el daño que sufre una persona producto de una hospitalización, etc. Los secundarios son aquellos daños justamente que de alguna forma implica todo el costo de la gestión de algunos daños que no son factibles de poder reparar. Yo les daba el ejemplo clásico de la persona que ya se rueda cuadraplegia. Esa persona ya no es factible que yo vía una compensación de repararse. Y esa persona va a quedar con ese daño y bueno, de alguna forma el Estado va a tener que sacarlo de él. Y el tercer tipo de daño es terciario, que se refiere justamente al costo de poder gestionar todo el sistema de reparación, ¿ya? Y también el costo del sistema de justicia, ¿ya? En general, los costos, ¿cómo podemos combatir los costos primarios? Yo les decía, prohibiendo la realización de una actividad, ¿ya? O estableciendo condiciones para que esa actividad se pueda desarrollar de forma segura, ¿ya? Que podríamos decir ahí en la prevención específica, ¿eh? Pero también desde el punto de vista económico, nosotros podemos decir que eso también se puede prevenir, también haciendo justamente que la persona que genera el daño, ya, pague, ya, es el otro que es el enfoque de mercado que nosotros veíamos en el entorno temático, ya. El costo secundario, ¿cómo lo podemos también abordar? También tratando de diluir ese costo. ¿Con el seguro? Con el tema de un seguro. Diluirlo justamente en la mayor cantidad de manos posible. Porque, a ver, no tiene lógica, no tiene sentido que yo, a esa persona que sufre ese daño, que no es reparable, ¿verdad? Yo le haga cargar todo el costo de eso. Entonces, tiene sentido ahí que la forma de poder abordar eso es tratar de diluir ese costo en la mayor cantidad de manos posible. ¿Cómo logramos eso? A través de un sistema de seguro. ¿Ya? Y lo tercero, ¿cómo lo reducimos? Justamente con mejoras o eficiencia en la parte de administración, para reducir los costos de gestión. ¿Ya? Luego decíamos con el enfoque de mercado, ¿ya? Si seguimos aplicando la idea del teorema de Coase, ¿ya? Es que independientemente de quién yo le asigne, no habiendo costo de transacción, independientemente de quién yo le asigne a la responsabilidad de pagar, ¿ya? Si no hay costo de transacción y puedo establecer quién puede asumir la reparación del daño al menor costo posible, ¿ya? Finalmente, quién se va a hacer cargo de esa reparación es la persona justamente que la reparación de ese daño le genera un menor costo. Y ahí yo les daba el ejemplo de un accidente de tránsito en el cual un chofer de un camión provoca la muerte de una persona, ¿ya? Entre demandar al dueño del camión y demandar al chofer, ¿Ya? ¿Quién puede asumir de mejor forma al menor costo, con un menor sacrificio que prepararse a él? Es el dueño del camino. ¿Ya? Por tanto, nosotros deberíamos demandar a esa persona. Cuando no es factible, puede establecer con claridad quién es la persona que puede asumir de la mejor manera o al menor costo posible este año. ¿Ya? Lo que yo decía, lo que tiene que incluir es la regla que tiene que determinar quién tiene que ser responsable del pago, si es que hay varias personas a las cuales nosotros eventualmente pudiéramos también demandar. Luego, para terminar el resumen que me olvidó su compañero, nosotros hablamos de la regla de responsabilidad, que es quién puede ser responsabilidad objetiva o responsabilidad, digamos, por un sistema de culpa o negligencia. El sistema de responsabilidad objetiva se responde, digamos, por los daños de un eventual accidente a el hechor. El hechor del accidente justamente va a responder a todo esto. ¿Ya? Por lo tanto, ahí decíamos que el derecho de alguna manera es el recae, el derecho, digamos, lo tiene la víctima, o que la víctima a todo evento establece una relación de causalidad, va a poder cobrar, independientemente si la persona obró con culpa a un caso fortuito. Si yo lo puedo, provoca un daño y tenemos un sistema de responsabilidad finita, tú respondes a todo evento. ¿Ya? Y por lo tanto, hay el derecho de la víctima. La víctima tiene derecho a todo evento a ser reparada. En un sistema de responsabilidad subjetiva, que es el que tenemos habitualmente en Chile, es al revés, porque ahí el derecho es del hechor, ¿ya? Porque eventualmente solamente va a estar obligado a responder en la medida que yo le pueda atribuir culpa o dolor, ¿ya? O también una negligencia al software. ¿Como una negligencia médica? Claro. Por esa razón, justamente la persona ahí, ¿qué sentido se le genera? La persona se le genera en el sentido, mira, si tú cumples con todos los estándares para poder efectuar una actividad de forma segura, tú no te vas a ver puesto a tener que responder por ese daño. ¿Ya? Lo que ocurre en casa, un médico, ¿ya?, realiza una operación y cumple con todos los protocolos de la Lex Artis, ¿ya?, pero a pesar de eso se genera un daño, ese médico o esa clínica no está obligada a responder por ese daño. Por esa razón que la práctica en general de este caso, yo lo veo de cerca porque trabajo continuamente en esa materia, son complejos de poder ganar. Porque suponen que yo tengo que acreditar el estándar este que había un quebrantamiento del tema de la Lex Artis. ¿Ya? Ahora, también le indicaba que estos dos temas pueden usar. Esto es un tema que es relativo, tiene varias aristas, ¿no? Yo les mencionaba solamente dos. les indicaba que si vemos desde el punto de vista de la facilidad para poder demandar, la regla de la responsabilidad objetiva es mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general es más sencillo, menos complejo acreditar o probar los hechos con ese tipo de regla. ¿Ya? Pero tiene el problema. ¿Cuál es el problema que tiene la regla de la responsabilidad objetiva? Y también me incrementa el costo, me va a incrementar el costo de gestión de todo sistema. ¿Por qué? Porque se genera un incentivo a una mayor cantidad de demandas. ¿Ya? Por el contrario, la regla del sistema de responsabilidad es por negligencia o por culpa, genera el incentivo contrario, no demandas tanto, pero tiene la dificultad también, que en general es más complejo de poder llegar. O sea, por lo tanto, cuando yo les decía que era conveniente que se pensara en un sistema de responsabilidad objetiva, cuando la tasa de accidente dependa directamente de la tasa de repetición de la conducta. ¿Por qué? Porque en general también cuando yo estaba en un sistema de responsabilidad objetiva, ¿ya?, en el sentido que se genera la parte tratar de no ejecutar la acción que eventualmente me puede a mí repercutir en una responsabilidad. En cambio, el sistema de responsabilidad objetiva, en el sentido está, mire, ejecútela, pero cumple con todos los estándares que la ley, que te establecen en la ley, porque de esa manera tú te vas a ver obligado a tener que responder. Hay responsabilidades compartidas, por ejemplo, claro, no, semáforo en rojo, semáforo en dos automovilistas, uno que no respeta el semáforo en rojo y el otro que va a... Ahí no se domina el problema de la concurrencia de la culpa, que lo van a ver más adelante cuando ya nos vamos a responsabilidad civil, ¿da? La concurrencia de culpa también, si una persona, por ejemplo, va a provocar accidente, se lo pasó en rojo, pero resulta que la persona con la cual chocaste también iba con un poco de trago. O sin licencia de conducir. O sin licencia de conducir también, eventualmente también se puede reducir la responsabilidad de la persona por ese hecho, cuando hay concurrencia de culpa. Y eventualmente también pueden haber, y ahí eso lo utiliza ahí para atenuar o reducir la responsabilidad. Pero también se podría aplicar este teorema colocando el caso de los seguros. Por ejemplo, uno de los dos tiene seguro. Y al que tiene el seguro le va a producir menos daño. Y este seguro puede hacer tanto, listo, ya tranquilo, yo sé que tú ibas, pero ya, listo, yo voy a asumir los gastos porque mi seguro paga, porque no tiene PIB. ¿Ya? O sea, si no tiene deducible, la verdad es que podría... Y en el otro caso, mismo culpable, o sea, el culpable sigue siendo el otro, pero y hay uno que tiene seguro y ese tiene seguro con prima. El viejo, yo tengo seguro, págame tú la prima y seguimos. Bueno, ahí te das cuenta justamente que reparte, o sea, si puede determinar quién puede asumir al menor costo posible, la reparación del daño, mediante la negociación de estas despachos, podría llegar a un acuerdo. ¿Ya? Pues supongamos que la persona que te chocó a ti no tiene, te chocó un vehículo así ya súper. ¿Ya? Y tú demandando a la persona no le vas a sacar ni dos chavos. Una vez me pasó a mí, yo no tengo seguro. Me tuve que comer la reparación de mi auto con el seguro bastante carita. ¿Ya? Porque la persona que me chocó era una camioneta del año del pues perico, ¿ya? Y que no tenía, yo como no tenía seguro, ¿verdad? A pesar que el otro era culpable y clarito, yo soy abogado, me puedo dar todo. Pero no tenía ningún sentido porque embargándole el vehículo no alcanzaba a poner los costos de daños que. Entonces, iba a cambiar, ni siquiera cambiar de volcada. Y ahí juegan los costos. Al final, me iba a salir más caro justamente hacer el juicio que tratar de. Que el que probablemente podía, o sea, iba a perder plata. Podía ser decir, ya, ok, ya logré directamente que no me dieran la cara al eso, pero no tiene mucho sentido, igualmente voy a perder el mediano plazo y a perder plata. Ya, no sé si hay alguna otra duda, por lo menos aprovechemos, sí, aprovechen nomás de. Yo creo que sí, claro, cuéntame. En el caso de la empresa química, la ¿Ya? ¿Te vemos? La segunda. Cuando se le da el derecho de operar a la química. Ahí como que... Ya. Miren, ahí lo que tiene que tener es claro justamente cuál es el postulado del teorema de Coase. ¿Ya? El teorema de Coase indica justamente que estando bien definidos los derechos de propiedad. ¿Qué significa eso? Que todos los bienes tengan dueño, pero que además también tú tengas las acciones para poder defender tu derecho. Y no viendo costos de transacción, estando bien definidos los derechos de propiedad, no viendo costos de transacción, independientemente de quién se le asigne originalmente el dominio de un bien o el derecho de poder ejercer una actividad, ¿ya? En ese caso, si no hay costo de transacción, todos los bienes tienen propietario, siempre los bienes van a terminar en manos de aquella persona que más lo valora. ¿Por qué? Producto de la negociación entre las partes. Porque el ejemplo que damos acá, ¿ya? A ver, si tú, por ejemplo, valoras más mi teléfono celular, tú vas a, no sé, tienes una empresa de líder, ¿ya? Y sí, el teléfono ya tiene mejor batería y tú lo. Y a mí en realidad no. Lo que tú deberías, lo que vamos a ver naturalmente, no viendo cuentas de transacciones, que vamos a, finalmente deberíamos estar a negociar tú y yo para que tú te quedes con el teléfono. ¿Ya? Pues si tú lo logras de mayor manera, vas a estar dispuesto a pagar más por el teléfono, y yo finalmente te lo voy a terminar vendiendo. Eso es la medida que no hay cuenta de transacciones. Por eso lo que indicamos, independientemente a quién, por ejemplo, se le asigne el derecho al funcionario. ¿Qué es lo que tenemos que calcular ahí para ver qué empresa tiene? ¿Verdad? Nuevamente en este caso, ¿cuál es la empresa que tiene la mayor utilidad? ¿Ya? Depende del caso, entonces veíamos el ejemplo dependiendo del caso. En el primer caso yo les decía que la empresa que tenía el derecho a funcionar era la química. En el primer caso era la acuícola. La acuícola, ya. Sí. Pero la química que generaba más utilidad. Sí, supongamos que la utilidad de la empresa química, que es el valor da lo mismo, tiene la utilidad por 3.000. ¿Ya? El derecho lo tiene la empresa acuícola. Y vamos a pensar que la pérdida de la empresa acuícola es 1.000. O sea, en el caso de la empresa acuícola no pueda funcionar, producto de que la empresa química le contamina las aguas y aguas abajo, ya no puede ver a esos 1.000. Por lo tanto, ¿qué empresa, aunque yo le dé el derecho preferente a la empresa química? Perdón, de acuícola de funcionar. Si la actividad más rentable es la otra, la empresa química, ¿qué es lo que tiene que ser la empresa química? Le pago los 1.000, ¿verdad? Y me quedo igualmente con 2.000 de utilidad. Pero eso es la medida, o sea, en la medida en que no hay costo de transacción. Porque habiendo costo de transacción, por ejemplo, costo de poder coordinar la negociación entre múltiples partes, quizás ese resultado no se vaya. No hay optimización. Porque ahí probablemente van a ver el costo, esto va, de alguna forma, cuando hay costo de transacción, esta utilidad, de alguna forma puede quedar neutralizada por los costos asociados a efectos de salud. O sea, ahí esa parte decía mantener la situación tal cual como está. ¿Ya? El sistema resta, que nosotros veíamos nuevo, decíamos que era la empresa química. Y yo les cambiaba su puesto, les indicaba justamente que la empresa que acuícola era la que generaba más utilidad. Pero recuerden, para que la situación sea eficiente, yo necesariamente tengo que compensar la red de arroz. Porque lo reitero, si yo me hago lindo y obtengo la utilidad, pero a costa de la otra persona, no es una situación de eficiencia. Aquí la regla es, o sea, yo puedo ganar sin hacer que lo propieta. Claro, ¿eh? Porque eso no es eficiente. O sea, si yo, por ejemplo, me enriquezco, incremento los patrimonios porque me robo un celular a su compañera, claro, eso no es una situación eficiente, porque ya, yo me estoy beneficiando, pero estoy haciendo a costa que ella perdió su teléfono. ¿Ya? Ahora, si ella me lo vende al precio que ella estima que es el precio que para ella tiene, lo relacionamos con el tema del el excedente consumidor, ¿ya? Y del productor, ¿ya? Y yo le pago el precio que ella desea por el teléfono, ¿ah? Pero yo le doy una utilidad mayor a ese teléfono, bueno, ahí yo me estoy incrementando mi bienestar, pero no estoy haciendo apuesta que ella venga, así. La situación es al revés. Ya. Dice, la ley asigna a la empresa química el derecho a operar. Ya. Dice, la utilidad de la empresa química es de 1000. Sí. La pérdida de la agrícola es 1200. Sí. Entonces ahí entiendo que, a pesar de que. La ley, quiero que yo les decimos, la ley del derecho funciona a la empresa química, ¿cierto? Sí. Y la empresa química, la utilidad es 1000. Sí. Pero a pesar de que. Gana menos que la empresa. Bueno, hay un error ahí, sí, no conozco que hay un problema. Sí. Sí, la utilidad de la empresa no es pérdida. La utilidad de la empresa, ahí está. ¿Ah? La utilidad ya. Sí, ahí está, tiene toda razón, sí. ¿Cómo sería entonces? No. Ahí el tema lo tendríamos que hablar, la segunda, la utilidad de la empresa acuícola, en donde dice pérdida, la utilidad es de 1200. ¿Ya? Entonces ahí les pido la discusión que sucede. Ahí quedó ese problema en la lámina. ¿Ya? No, la pérdida la sería 1000. Cambia la palabra pérdida por ganancia. De la empresa acuícola. La empresa acuícola gana 1200. ¿Ya? Ah, y la otra, justamente, la otra, si no funcionara, perdería 1000. Entonces, en vez de utilidad, es pérdida. Sí. Sí. Eso también. Sí, ahí cuando hice, me quedó cepato. Me quedó cepato. Ahora ya, caché por qué va a estar tan, que ya estaba medio raro. Claro. ¿Ya? Les pido la excusa del caso. Es que bueno, es bueno hacer estos repasos antes de la evaluación para. Tú lo pedí ahí que tuviera el camino, ¿no? Sí, lo esperamos en otro día. El trato a la autonomía. Ya, eso disculpe. Ahora ya sí, ¿verdad? Bueno, listo. La pérdida de la empresa química, si no funcionara para ir pérdida, sí, sería la infidelidad de la empresa de la minucia. Ahí. ¿Verdad? Ya, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Quieres que repasemos algún otro punto que no les haya quedado claro? Porque en todo lo hacemos. Mire, yo no estuve en la clase de las reglas de atribución de responsabilidad. Para mí fue tratar de escuchar algo nomás de todos mis compañeros. Ya. Pero bueno, eso lo explica recién la regla de atribución. ¿Sí? Ya. Pero ¿en qué parte tienes? ¿Alguna parte donde te quedaste medio colgado, no? Sí, solamente esta parte tiene más que no estuve. Ya. Para mí es lectura. Ya. Sí, no, por eso en general ahora no. Profesor, la bien. Regla de la propiedad y de la responsabilidad. Ah, ya, perfecto, ya. Es también el tema que. Yo lo que les indicaba respecto a este tema era, bueno, no bastaba simplemente con consagrar o asignar el derecho a una persona, ¿cierto? Sino que se requería además también que esos derechos sean adecuadamente protegidos. Y hay dos formas de poder proteger el derecho a la propiedad. Una es la regla general, que es la regla de la propiedad. Esto quiere decir que tú como titular de un dominio, ¿no?, tienes la posibilidad, la potestad de poder utilizar el CIEN, ¿no?, de forma exclusiva. Y si alguien quiere utilizar el CIEN, la regla general es que tú tienes un derecho de veto. Y lo puedes decir, si tú no consientes, guarda la regla propia, para que alguien lo pueda utilizar tendría que o tú venderse los derechos, ¿no?, o cederle el uso del goce, sea de forma total o parcial. ¿Cómo da? O sea, supongamos en ese caso, sea por lo tanto, para que alguien pueda utilizar el bien que quiere necesariamente entrar en una transacción con él. ¿Ya? La regla generalísima es que la propiedad se protege a través de esta regla. Pero también hay situaciones excepcionales, porque esta regla supone justamente que los costos de transar, ya el traspaso del bien o la cesión del uso, digamos, sea los costos de transacción sean relativamente bajos. ¿Ya? Bien. Sin embargo, hay situaciones justamente en las cuales los costos de transacción pueden ser muy altos. Y eso es el desarrollo de actividades que pueden ser potencialmente riesgosas. Por ejemplo, con la actividad de conducir. El potencial daño que yo puedo generar a la propiedad de un tercero por una actividad productiva. ¿Ya? Se imagina que en ese caso, para que una persona tiene que eventualmente. Que al desarrollar una actividad productiva pudiese estar eventualmente, lo coloco condicional, dañar la propiedad, por ejemplo, de un grupo de vecinos. Sí. Si lo colocáramos en la carga a esa persona que antes de hacer la actividad tuviese que negociar con cada uno de los vecinos que eventualmente pueda dañar producto de su actividad, ¿ah?, y ya tornaríamos imposible poder efectuar cualquier actividad que implique un riesgo de dañar a un tercero. ¿Ya? Entonces, para él, como en ese caso el costo de transacción es demasiado alto, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace la ley? Desde el punto de vista económico, ¿verdad?, permite desarrollar la actividad, pero sin tomar el consentimiento de los demás. Pero si yo genero un daño a la propiedad de ese tercero cuyo consentimiento no tomé en cuenta para desarrollar mi actividad, yo voy a estar obligado a indemnizarle los daños que yo le he provocado. Esa es a través de la regla de la responsabilidad. ¿Ya? O sea, si eventualmente la regla de responsabilidad le implica, si yo ejecuto una actividad que es potencialmente riesgosa y genero un daño, estoy obligado a indemnizar ese daño, compensarlo a la persona cuya propiedad afecta. ¿Ya? Y naturalmente, dado de los altos costos de transacción, no se requiere que yo ejecute ex ante, o sea, negocie ex ante esa compensación con esa persona. ¿Ya? Pues si ahora te queda la... Solamente cuando es muy riesgoso, ahí opera la responsabilidad. Claro, la regla general es cuando se trata de la posesión, por ejemplo. Queremos ver, yo me quiero poner a que tú, en general, respecto a la posesión de un celular. ¿Ya? La regla general es que yo tengo la potestad justamente de poder excluir que cualquier persona utilice mi teléfono celular. Así que yo no consiento en ese uso. Pero si eventualmente, por ejemplo, tú vas corriendo, me pasas a pegar, se cae mi teléfono, se rompe. ¿Ya? Ahí estás ejecutando la actividad que me generó a mí un daño en mi propiedad. ¿Ya? Nosotros no te autoricé que tú me pegaras en el peñón, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si tú me generas un daño, vas a tener que responder por ese daño en la medida que te pueda, dependiendo del sistema de atribución de responsabilidades, es culpa... o un sistema de responsabilidad objetiva, tú vas a tener que responder por ese daño. ¿Ya? O sea, son dos formas de proteger. La regla general, en la gran mayoría de los casos, se protege a través de la regla de la propiedad. Excepcionalmente, cuando esa regla no es factible, ¿ya? Y fundamentalmente cuando estamos hablando de actividades que son potencialmente riesgosas, ¿ya?, se protege a través de la regla de la responsabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Alguien más que quedó alguna duda, otra duda adicional? ¿No? Ahora efectivamente también para siempre, también el plazo lo utilizo yo frecuentemente. ¿Está? Estamos esperando a su compañera ahí, dígale una actualizada dónde viene. ¿Está? ¿Aquí? ¿Está? Ahí llego. Excelente, la estamos esperando usted nomás por partir. ¿Está? Gracias, maestra. Gracias. No, pero a ver, consulta. ¿Tiene alguna duda? Porque también vamos a dar la oportunidad si tiene alguna duda o pregunta. No, Aprovecha. Aprovecha ahora. Duda, ¿no? ¿No? Ya. Si le preguntaba una duda, cualquier cosa, eso ya lo leí antes. No, así no se explica nada. Ya, el despierto se guarda en su material. Vamos a proceder entonces ahora a cambiar el texto. Ya que llegó su compañera.